Susana, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿segunda o tercera vez ya declarando en estos tribunales? En esta causa la segunda vez. Ajá. Pero bueno, empezamos desde el 84 con distinto marco político de uh-huh. derechos humanos, ¿no? De políticas de derechos humanos, es decir, en distintas distancias. Claro. Pero bueno, seguimos. Uh-huh. En este caso, tengo entendido que se reabrió esta causa porque algunos estaban prófugos, no se los pudo juzgar en su momento, y porque hay nuevas denuncias, no surgieron nuevas cosas, tengo entendido. Sí, cada juicio es esclarecedor, es un rompecabezas que armás. Yo, en lo personal, no reconocía a ninguno de los nuevos acusados, pero sí nos citan que vos podés no decir que no, no es obligatorio declarar porque ya están las declaraciones anteriores, que uh-huh. eso también fue un avance, claro. De no volver a declarar y declarar. Pero la fiscalía nos citó y bueno, para nosotros es una cita de militancia y de honor estar ahí y marcar cómo era el plan sistemático en ese centro de detención. Uh-huh. Hay una cosa nueva que, bueno, me pude animar a decirla, a ver. Que es que los acusados no están en el juicio presente. Ajá. Se les permitió no estar presente ni estar en teleconferencia observando nuestras declaraciones, ¿no? Y a lo mejor testigos de ellos. Uh-huh. No se ajusta derecho, tienen ese privilegio. Así que bueno, lo pude decir en el juicio, los jueces me dijeron que era una atribución que había tomado el tribunal, pero cuando dije que era un privilegio no me dijeron que no, uh-huh. que no lo era. Claro. Y además tampoco lo ven con teleconferencia, porque antes, cuando estaban enfermos, estaba presente el juzgado en el lugar de donde estaba el detenido, preso, digamos, enfermo, y se tomaba constancia de que estaba observando el juicio, porque claro. es un derecho y una obligación que tiene. Uh-huh. Pero bueno, estas son las nuevas normas del Poder Judicial, ¿no? Está. Susana, tengo entendido que entre los enjuiciados responsables de delitos gravísimos uh-huh. está Lorenzatti, ¿puede ser? Que fue funcionario de la provincia, que vos lo reconociste, que vos alguna vez lo denunciaste, ¿puede ser? Sí, pero ese es Lorenzatti, es con 2T y es alias Gato. Ah, es otro Lorenzatti. Es otro Lorenzatti. Ajá. Que participaba en el centro. Por eso cuando acá se descubrió a través de una foto que me dan, uh-huh. Cuando vos ibas a la Secretaría de Seguridad acá de la provincia, me decían, vos al que buscás es al de ojos claros. Uh-huh. Y este no tiene ojos claros. Uh-huh. Y el que tiene ojos claros es lo que se llama el Gato, que es el Lorenzatti ese que está detenido. Uh-huh. Barrasecas tiene una metodología que él, para detener, necesita más de un testigo que lo uh-huh. reconozca. Sí. Y bueno, y mientras mantenga esa metodología, Lorenzatti, que el que fue funcionario de acá de gobierno, estará reciclado, trabajando en algún otro organismo del Estado o gozando de la jubilación y caminando por las calles de nuestro país. Uh-huh. Pero bueno, este juicio, así como el Lorenzatti, que fue funcionario del gobierno, que también lo denuncié, y también dije que llegó a instancia del Cotino Siglia, y que formaba parte de la mesa del Fino Palacios, de Guglielminetti. Es decir, los jueces y los fiscales toman nota de cada una de las cosas que nosotros decimos, y ellos elevan nuevamente a los juzgados para que actúe el juez. Uh-huh. Pero bueno, son los tiempos de la justicia, que no son los tiempos del Poder Judicial, que a veces no son justos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue eso, Susana, de ir nuevamente ahí a tribunales y plantarse ante la memoria, ante el recuerdo y este compromiso que lo sabemos muy profundo tuyo con lo que te pasó y con lo que le pasó a tantos, a miles de militantes de organizaciones sociales y políticas en aquella época? ¿Cómo fue la sensación de nuevo? Mira, la sensación es, yo estaba más emocionada que en otras, y más nerviosa que en otras, uh-huh. en otros juicios. En realidad, mi testimonio en esta, con esta, debe ser esta sensación así que tenía yo, y estaba enojada. Ajá. Estaba enojada, entonces, no estuve enojada en los otros testimonios, pero en este estaba enojada porque uno ve los avances que a favor de justamente y de cierta impunidad que el marco de la política de derechos humanos nacionales da a estos represores, ¿no? Uh-huh. Pero pude marcar algunas cosas, sobre todo lo sistemático del trato hacia la mujer en el Atlético, en este caso, que después, con los testimonios de otras testigos víctimas, se ha dado en otro centro de detención, ¿no? Donde había un plan sistemático, donde existía el abuso, la violación, y donde en los interrogatorios que se nos hacía, era, digamos, se veía que nos habíamos salido del molde, y por eso nos pasaba lo que nos pasaba, digamos. En vez de quedarte en tu casa cuidando a los chicos, cocinando, me te dedicaste a esto, bueno, ahora te torturamos, te violamos. Y además pude plantear un tema que nos llevó mucho tiempo de entenderlo, ¿no? ¿Por qué nos dejaban a algunos en libertad y a otros no? Y después de mucho tiempo, me acuerdo que cuando a mí me liberan, después de violarme Simón Julián, me dice, ahora andá y contale al montonerito. El montonerito en ese momento era Jorge Tazara, que estaba preso, que era mi compañero. Uh-huh. Y ese andá y contale era... Andá y contale para que los demás no se vuelvan a animar a hacer ninguna actividad política. Porque por cada uno de nosotros que nos liberaban, nosotros paralizábamos y contábamos, paralizábamos 100, 100 personas más, si se puede decir. Es nuevo este concepto que nosotros estamos analizando, ¿no? Claro. Pero es así, tal es así. Mi viejo, que era militante político de la resistencia peronista, un viejo militante, me dijo, vos no vas a contar nada, porque lo que quieren es que no nos organicemos. Uh-huh. Esto te hablo del año 77, claro, ¿no? Claro, vos claro. Mirá el avance que hemos tenido cuando hubo una política de derechos humanos, que fue cuando Néstor baja los cuadros, cuando pide perdón en nombre del Estado argentino, dejamos de ser víctimas individuales para ser víctimas colectivas. Y esto es lo significativo de la política de derechos humanos de este tiempo. Pero además, Pato, te quiero contar que en el juicio hay algo que, además de separador, estuvieron declarando Alberto Hilsberger y Elsa Ortega. Sí. Esto es, no sé si lo viste, es en Página 12, que sí, es el único medio que lo puede levantar. Sí. Y donde, bueno, a raíz de la declaración de esta pareja, que eran pareja en su momento, pudo ser detenido en el día de ayer Ariel Titueli. Esa es la novedad, me parece, en el juicio. Esa es la novedad, esa es la novedad. Cada vez en el juicio, siempre, por eso son tan importantes militar los juicios, ¿no? Claro. Y estar presente, porque hoy no está en ningún medio que fue detenido. No, ¿no? Aparece, no, yo lo intenté buscar... Sí. No lo encontré, inclusive por el nombre, y bueno, tampoco. No, por el nombre como detenido no está. Claro. Pero yo te puedo decir que la fiscal me informó Ana María Carriaga, Cidi Medina, que son representantes de organizaciones en Capital Federal, y bueno, ayer era como, había que festejar, pero acá no hay nada que festejar, porque festejar que hay un preso más, un claro. represor más, y vayan, nos vamos a ir a buscar, pero el festejo no es un festejo, no sé si la palabra es, claro, porque claro. no es festejo, lo festejo hubiera sido que no hubiera pasado nada de todo esto, ¿no? Exactamente. Bien, ¿y cómo sigue todo esto ahora, Susana? Bueno, ahora hay que seguir con este juicio, hay que seguir, yo voy a seguir con el caso Lorenzatti y otros tantos, porque si Ariel Titueli fue detenido, pero fue detenido porque ya Alberto Hilsberger no me sale bien el apellido, uh-huh. lo había denunciado, lo que te decía, la metodología de Rasecas es que, bueno, que necesita otro testimonio más. Claro. Cuando Elsa Ortega, que fue pareja de este hombre, que fue muy interesante también el testimonio de ella, porque además ella tiene dos hijos con este represor, ¿no? Ajá, mira. Entonces estaba la hija, y además estaba la hija entre nosotros sentada, ¿viste? Yo nosotros claro. ni sabíamos que era la hija. Y bueno, es muy movilizador. Y además es movilizador que estaban, como no te dejan sacar fotos, ¿no? De los ni de los represores, ni de nada, una cosa nueva. Bueno, los represores no estaban. Uh-huh. Están los estudiantes de la Manuel Belgrano de Buenos Aires haciendo los dibujos del juicio, ¿no? habilitando los juicios. Entonces, bueno, entre todo eso vos tenías los estudiantes haciendo los dibujos, la hija del represor llorando, nosotros que estábamos medio paralizadas y paralizados porque estaba la mujer del represor, y que además antes había sido compañera. Estos juicios son rompecabezas. Claro, terrible, ¿no? Terrible, claro, porque estamos hablando de... Vos estás denunciando a un tipo que sometió a una presa política y sí, la obligó a ser su pareja, nada menos, ¿no? Sí, no sabemos si lo obligó, ella en su momento no lo dijo, pero viste que se dan estas relaciones, se dio también en la ESMA. Pero en la ESMA las mujeres que fueron sometidas a esta servidumbre denunciaron que las habían torturado, que las habían violado, que las obligaban. En sí, este caso, todavía esta señora, esta doctora, es una doctora en pediatría, no pudo hacerlo. Capaz que más adelante lo puede hacer. Claro. No se puede juzgar, ella incluso dijo que no tuvo tormento, más que el tormento psicológico, tormentos físicos. Pero bueno, a raíz del testimonio de ella, lo detienen. Mirá que es el padre de sus hijos. Claro. Y, por eso, esto que es de los juicios que quieren taparlos, uh-huh, que quieren que paremos y que somos vengativos y toda esta cosa, nosotros creemos que son sanadores y vamos a seguir buscando a todos los culpables, que se haga justicia, ¿no? Claro que sí. Bien, Susana, quería ya sobre el final de la charla con vos relacionar este día tan especial, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, con esto que fue en su momento un avance en el tema de los juicios, de considerar delitos de lesa humanidad la violencia y la violación a las mujeres adentro. Sí. Hecho en el que vos tuviste bastante que ver también, ¿no? Digo, viene a cuento, ¿no?, hacer esa relación hoy en día. Viene, pero yo tuve que hacer un proceso, Pato. Uh-huh. Tuve que hacer un proceso porque además, cuando viene la democracia y hacemos las denuncias en la CONADEP, y yo la hice en la PDH, sí, estaba la señora Graciela Fernández Meijide, lo dije en el juicio, uh-huh. Y como ahora, viste que la familia se activa de repente, nosotros, y cuando estuvo saliendo hablando de los 8.000 y de toda este bastardeo que nos quieren hacer para subestimarnos con la cantidad de desaparecidos, uh-huh, me acordé que esta señora, cuando, imagínate que era la presidenta de la CDH, era toda una personalidad, sí, sí, tenía sí, su hijo desaparecido, para nosotros era una institución, digamos, y vos ibas y la palabra de ella era. Entonces yo le dije, Graciela, a mí me libertaron, lo denuncio, lo pongo ahora acá. No, dice, pasó mucho tiempo. Ajá. Eso también me silenció. Claro. ¿Viste? Y era, que era, a Graciela Fernández Meijide era que lo decía. Hoy su palabra está desvalorizada por todo, uh-huh, lo que está diciendo, las barbaridades que está diciendo. Pero en ese momento, y además la primera apertura, claro, para la violación a una mujer, aunque sea en esos casos, siempre es violenta la violación. Y en esos casos era un plan sistemático de humillación más hacia nosotras por el género, por habernos salido del molde. Pero claro, todo fue un proceso, Pato. Yo ahora lo puedo decir, pero fue todo un proceso. Incluso con esto de ni menos, y todos los talleres y todas las cosas que hacemos, trato de explicar qué era lo que pasaba también en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Cómo también esta actitud de subestimación hacia nosotras, hacia las mujeres dentro de los centros de detención, ¿no?